Doña Lía, entonces vamos a empezar a grabar y yo le pregunto y usted me contesta lo que quiera, ¿sí? Chico, pero que no quiera no lo voy a contestar. Ya, ya estamos grabando. Sí, ya. Bueno, entonces estamos a octubre 1 de 2018, estamos en, ¿cómo se llama esto acá? Este sector. Esto se llama Piedras Blancas. Piedras Blancas. Corregimiento Santa Elena. Bueno, entonces estamos en Piedras Blancas, en el Corregimiento de Santa Elena, haciendo una entrevista para conocer el oficio de las lavanderas. Estas entrevistas han sido muy difíciles porque hay muy poquitas lavanderas, entonces le agradecemos a la señora Lía que nos aceptó esta conversadita un ratico. También estamos con Juan Fernando Londoño. Entonces, para empezar, doña Lía, ¿cuál es su nombre completo y su fecha de nacimiento y dónde nació? No le digo, pues. No le digo, pues, que tiene que decir uno, pues, dónde nació, cómo siguió y cómo tal cosa. Pero, por Dios bendito, yo le dije, nací aquí nací. Pues, me contaron a mí, yo no sé. Sí. A mí me contaron que aquí nací. En esta casa. En esta casa en Piedras Blancas. En esta casa nací. ¿Y en qué año nació? ¿Cuántos años tiene usted? Nací en el 1940. ¿En 1940, el 13 de septiembre de 1940. Tiene 78 años, ¿cierto? 78 años. ¿Y su nombre completo es? María Lee. Vea, usted me está carajeando, pues, como para que yo diga primero, un nombre y después diga el otro, a ver si es cierto. Me llamo María Lee Alzate Rojas. Bueno, en un momento vuelve y me pregunta, ¿y usted está creyendo que yo le estoy diciendo mentiras? ¿Ese es el nombre mío? No, es para poder que quede grabado. Bueno, doña María Lía, y entonces, ¿sus papás de dónde eran y cómo se llamaban? Mi papá era de Mazo, era de Mazo. Pero vea, pues hay que poner todo cómo se llamaba y cómo lo llamaban y cómo tal cosa. Ah, bueno, no, si no quiere, no. Al menos cuéntanos, pues, ¿qué hacían? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál era el trabajo de ellos? Él se llamaba Juan de la Cruz Alzate y era de Mazo. Sí. Y él era, pues, como oficial. Sí. Yo no les sé explicar lo que sea. Y mi mamá era Inés Emilia Rojas, de aquí de la vereda, y era la bandera. Uh-huh. Y eso, ya... ¿Y la mamá lavaba? ¿Dónde lavaba la mamá? ¿Cómo era la bandera? ¿Usted se acuerda cómo era el oficio de su mamá? ¿Cómo hacía su labor de lavar? Por eso la bandera, lavaba allá abajo, que había un lavadero allá abajo, y abajo lavaba ella. Sí, ¿y de quién lavaba ropa? De las señoras de Medellín, porque no va a ser de por aquí, porque no echan a lavar ropa. De las señoras de Medellín, pero yo de ponerme a contar cómo llamaba la señora, como no. Lavaba ropas de la gente de Medellín. Ah, ¿y la mamá le aprendió el oficio a quién? Por ejemplo, ¿sus abuelas lavaban también o no? No. Pues yo no me acuerdo, yo no creo que ellas lavaban, yo no sé. ¿No se acuerda de las abuelitas, no las conoció? Yo sí conocí a mi abuelita, pero ya viejita, y yo pues... Pues cuando eso ella no lavaba, yo no sé si lavaría antes o qué. El caso es que mi mamá sí lavaba desde que, bueno, yo la conocí lavando. O sea que desde que usted estaba chiquita ella lavaba. Ella lavaba. Ella lavaba la ropa. ¿Y cómo llevaba la ropa a Medellín? Ah, pues la llevaban en bestias y por aquí, por el camino de herradura, como se llama, que sale allá al Anciso. ¿Y ella bajaba solita o bajaba con más gente? ¿No? Bajaba con mi papá y mis hermanos mayores. Ya. Ellos la acompañaban con la ropa. Claro. ¿Y ellos llevaban otras cosas o solo iban a acompañarla? Simplemente iban a acompañarlas a llevar ropa nada más. No más llevaban más nada porque aquí, pues ya que yo resultaba nada la ropa que lavaban. Sí. Pero los hermanos ayudan también a lavar, ¿no? Los hermanos. No me haga reír. Los hermanos que van a lavar ropa no lavan, hombre, ahora para poner a lavar ropa. No. No, mi mamá lava ropa y yo le nosotros le ayudábamos, pero no mis hermanos. No, entonces las mujeres eran las que ayudaban a lavar la ropa. ¿Y a usted desde qué edad le tocó empezar a lavar ropa? Pues yo desde los 7 años me enseñaron a lavar ropa y yo le ayudaba aquí a lavar la ropa y ellos la iban y ella la iba y la repartía en Medellín. Así fue que empezó usted desde los 7 añitos a lavar. A lavar. ¿Y qué se acuerda de esa época? ¿Qué era lo más difícil de la lava de la ropa, por ejemplo? Pues lo más difícil. Pues yo difícil de la lavar la ropa, pues difícil no, nada. Lo más difícil era la bajada a Medellín con la ropa. Sí. Pero eso lo hacían ellos. Sí. Pero yo simplemente ayudaba aquí a lavar. Y usted dice que lava aquí abajo en una quebrada. En una quebrada no, en una quebrada no. En la quebrada no nos permitían lavar. No. Era en un lavadero que tenían allí y ahí estaba el nacimiento del agua y el agua llegaba al lavadero, pero en la quebrada. Vaya que uno se metiera a la quebrada para que vea. ¿Y quién no lo dejaba? No, a uno no lo dejaban lavar en la quebrada. Pero, ¿cómo? No. ¿Cómo nos van a dejar lavar en la quebrada si la quebrada es el agua que va para Medellín? Ah, ya. Entonces no lo permitían. Uno tenía que tener unos hoyos para recoger las aguas sucias. O sea que ustedes cogían el agua al nacimiento, pero sí, después el agua sucia iba a otro lado. Iba a otros hoyos que tenían grandes así hoyos para recoger las aguas sucias, porque a la quebrada no podían caer. Ah, ya. Eso. O sea que eso tenían que tener toda una, claro, una forma, sí, para no contaminar el agua. Sí, sino que recoger las aguas sucias y listo, porque pues como el agua es la que va a la toma ya para cogerla para Medellín. Ah, ya. Y el agua cuando la cogían del nacimiento, ¿cómo la cogían? O sea, ¿eso cómo lo llevaban al lavadero? No, mejor dicho, el lavadero era así como en 4 estacones y ahí ponían una batea. Ya las bateas también se terminaron como las lavanderas. Se terminaron las bateas en una batea grandes y así uno ponía ahí y el chorro le caía a la batea, porque así era como aquí. Y aquí caía el chorro y caía a la batea el agua y entonces ahí uno lavaba en la batea. Ah. Pero ya están las bateas, también se terminaron como las lavanderas. ¿Las bateas eran como, sí, como de madera? Sí, de, madera, pero ¿y, grandes? ¿Y las hacían ustedes mismos o las hacían? No, aquí las hacían por aquí conseguían eso, pero yo lo que le diga es mentiras, pues. Sí. Porque aquí resultaban las bateas, pero yo no sé quién las haría. Ah, ya. En caso aquí resultaban y eran 3 bateas, pero ya no quedaron ni los restos como el cuento. Y entonces el chorrito caía a la batea. Sí. Entonces no tenía que coger el agua en ninguna parte, sino que el nacimiento bajaba hasta allá abajo y entonces la agüita caía en la batea. Y entonces ya uno lavaba en la batea y el agua sucia iba saliendo. Sí. Eso. Y la sacaban por otro lado. El agua sucia por otro lado iba saliendo. Por otro lado. Uno lavaba y el agua sucia que hay aquí, ya el agua sucia se iba para los hoyos que tenía. Que tenían ahí. Para recoger el agua. Pero eso está muy bien porque dejaban el agua limpia. Sí, entonces, claro, no, es que no permitían que uno, pues cuando eso, mejor dicho, los guardabosques se mantenían vigilando los lavaderos. ¿Sí? Eso había quien vigilara los lavaderos. ¿Cómo tenía uno los lavaderos para que el agua no fuera a caer a la quebrada? Ah, ya. Y entonces, y así se controlaba. Y así, entonces uno lavaba así muy bueno, porque uno, aquí la batea y el chorro le caía aquí a la batea. Y el agua ya salía liando y uno lavando y el agua salía y corría para los... ¿Y qué jabón usaban en esa época? Jabón El Rey y jabón Escobar. Más era jabón Escobar. ¿Ese jabón cómo era? Que es que nosotros no nos tocó ese jabón. ¿Ese era parecido al Rey, no? No nos tocó jabón Escobar. No. Sí, también se acabó, no se volvió a ver por ninguna parte. Pero ese era jabón Escobar que venía así como en unas barritas así de grandes y uno partía los pedacitos y era amarillo. ¿Era amarillo? Era amarillo el jabón. No, no era azul. Y era un jabón Escobar, pero era, mejor dicho, especial para lavar ropa, pero se acabó del todo, pues mejor dicho, no volvió a resultar. Y entonces ya con el jabón Rey. Ah, ¿y por qué era tan especial ese jabón Escobar? Yo no sé. que hacía mucha espuma o qué, o cómo era. Sí, era muy bueno para lavar, sí, hacía mucha espuma y bueno, y eso como que es que aflojaba el mugre, yo no sé, lo que le digas mentiras, pero aquí usaban era de jabón, hasta que se acabó y ya resultó el rey. Pero el jabón Escobar era muy bueno porque ellos lo compraban en Medellín y también por aquí una señora por allá, por el Rosario, por arriba, arriba, por allá, más arriba de Confama para allá, había una señora que vendía ese jabón. Y entonces cuando a uno se le acaba el jabón, iba donde esa señora por el jabón. Y era jabón Escobar, era una barrita como así de grande. Sí. Y entonces uno iba partiendo los pedacitos y era especial para lavar y ya se acabó. Y ya usamos el jabón el rey, que por el rey para lavar. Y ya cambiaron al rey entonces. No, ya hay muchas clases de jabones, pero el mejor es el rey. Sí. Ese como que limpia más o sí, que hace. Sí, claro, y da mucha espuma. Sí. Es buenísimo entonces. ¿Y qué más utilizaban en la quebrada? Por ejemplo, usted me dijo la batea. El jabón, ¿y tenían alguna otra cosa para estregar o utilizaban algo diferente, no? Para estregar únicamente teníamos las dos manos, sí. No usábamos nada para estregar, el jabón y las manos. Ah. Yo no me acuerdo que aquí no usaban más nada. Porque a mí me contaron en otro lado que las tuzas. ¿Las tuzas que lavaban con tuzas? Sí. Yo también oí decir el cuento, pero aquí no lavamos con tuzas. No. Había gente que sí le gustaba lavar con eso, pero... El por qué yo no sabía, pues no. Pero sí, por aquí había una señora que lavaba con tuza. Pero aquí no las usaba. No. Solo era las manos, la fuerza de las manos. Las manos únicamente. Y no usábamos tuza ni nada de eso. Es que porque con las tuzas salíamos. Es que sobre todo para lavar las toallas, decía, pues, pero yo no sé. Porque nosotros no llegamos a ensayar eso. Y doña Lía, porque también nos contaron en otro lado que las lavanderas fumaban, que fumaban mucho en la quebrada, que para los mosquitos, ¿eso sí es verdad? Pues yo no sé las lavanderas de más que fumarían, mi mamá no fumaba. Ah, ya. Y yo tampoco. No. Y mi papá de vez en cuando fumaba, pero no lavaba. O sea que no. Y mi mamá no fumaba. O sea, pero ustedes ahí tenían que lidiar con mosquitos en la quebrada, o sea, había muchos zancudos o... Pues ahí siempre resultaban zancudos de vez en cuando y pues así, sobre todo más así como ya lo que se iba a anochecer, pero el día no. Ah, ya. O sea, que no era como que una nube de mosquitos que espantarlo. No, ya por ahí a las 6 de la tarde sí resultaban por ahí los zancudos, pero no, y así los moscos tampoco. Entonces a las 6 de la tarde uno aquí hacía apenas llegaban los zancudos. Nada, pues uno encerraba ya. Se iba, ya no lavo más. Eso claro, pero no, aquí no, pues las que lavamos aquí no fumaba, pues ninguna. Ah, o sea que eso es un mito también en algunos lados que no es verdad. No, pues yo no sé, en las demás partes las señoras fumarían o yo, pues lo que yo le digo es mentiras, pero aquí sí mi mamá no fumaba. Ah, ni nosotros tampoco. Doña Lía, ¿y cuando ustedes estaban lavando en la quebrada, o sea, se mojaban mucho la ropa? ¿Cómo tenían que vestirse tampoco, para...? Tampoco que nos mojábamos, tampoco. No. No, porque es que también tiene que saber uno lavar, pues uno aquí le daba la batea a uno, y uno la va a ver aquí, pero uno no se mojaba. Ni estaban que descalzos, metidos en la quebrada. Descalzos sí. Sí. Metidos en la quebrada, no niña. Sí. No, con metíamos. Los pies, no. Ahí están grabando que nos metíamos a la quebrada. No, por eso le estoy preguntando, para poder decir que no. No. Nosotros nos metíamos a la quebrada. Y uno descalzo y a uno le caía el agua aquí, porque no le digo la batea, y la batea caía allá. El agua caía allá y uno aquí, y allá caía el agua. Cogía ya por no sé qué para los pozos. O sea que no necesitaba un vestido especial. No, porque no nos mojábamos. Porque lavaban de manera que no se mojaran. Que no mojaran, porque la batea le quedaba uno aquí y uno lavaba aquí, pero uno no. Y entonces cuando usted estaba lavando en la quebrada, ¿con cuántas más personas iba? ¿Con sus hermanas o con quién? ¿O usted tiene hermanas? Tenía una hermana, ya murió. Y grabamos mi mamá y una hermana que yo tenía y yo, pero no lavábamos las tres, sino que un día lavaba la una con la mamá y la otra quedaba en la casa, lavaba al otro día, se iba la otra y se quedaba la otra en la casa. Uh-huh. La que le tocaba lavarse que yo era mi mamá. Ah, uh-huh. Se tornaban para ayudarle a la mamá. Eso. Y entonces, ¿y cómo hacían para secar la ropa? ¿Dónde la ponían o cómo era? La poníamos en la manga y ahí teníamos alambres. Vea como aquel alambre que hay allí. Uh-huh. Sí. Pero nosotros no teníamos el alambre aquí porque lavábamos, era allá abajo. Uh-huh. Allá abajo ya teníamos muchas cuerdas de alambre para tender mucha ropa. Y la tendíamos era en alambre. En alambre. Sí. ¿Ustedes estregaban ahí mismo, jugaban y colgaban? No. No, tampoco. Porque así la va uno hoy en día, ¿cierto? Como que estrega y cuelga. No, como pero que, así. No, uno ahora en día y listo, y ya, a colgar. Y ya a colgar la ropa, no. No, primero así. Uno lavaba y tenía que tender la ropa en la manga a que se asoleara. Así decían pues ellos, yo no sé, que la ropa había que asolearla porque la gente en Medellín no le iba a gustar la ropa mal lavada. O sea, sin jugarla todavía. Que señora. En Medellín ya eran trabajosas para la lavada, no vaya a creer, Ave María, uno no podía llevar la ropa curtida. Entonces uno tenía que enjabonarla, enjabonada, ya tenderla al sol en la manga. Y dejarla ahí, y le tocaba dejarla todo el día la dejaba ahí, y al otro día, y es que serenarla. Y al otro día ya uno cogía y a jugar la ropa. Pero no. Uno no podía estregar y ahí mismo jugar, no. Tenía que ser una pieza muy delicada. Sí, para hacer eso, pero... Para hacer eso, pero de resto uno tenía que tender la ropa en las mangas a que se asolearan y a que se serenara. Porque, ¿qué usted nos imagina? Pues, los tratos que nosotros teníamos. Sí. Diríamos que éramos de malas porque eran muy trabajosas. Sí. Eran muy trabajosas. ¿Y se dan cuenta si ustedes habían asoleado la ropa o no? ¿Ah? ¿Se daban cuenta? ¡Claro, sí! ¿Cómo se daban cuenta? Ah, porque decían que porque la ropa les iba amarilla, o que yo no sé qué, o que vea este cuello, que vea esta funda de almohada. Ah, bueno. Y eso tenía uno que ponerle mucho cuidado y eso que quedara blanquito, pues la ropa blanca. Y la ropa de color que quedara muy bien lavada, pues sobre todo los cuellos de las camisas y eso así. Sí. Y cuando las asoleaban, esa ropa no era más difícil, no se secaba esa ropa y ya después para jugarla. Ahí está viendo usted el trabajo que pasaba una lavandera. Uno tenía que estar todo el día regando la ropa con agua. Porque porque eso se seca. Un sol bien horrible. Uno tenía que estar, era mejor dicho, regando todo el día la ropa en la manga tendida. Entonces uno tenía que coger con un balde o con una cosa ahí. Y con una tutuma y tirarle agua a la ropa para que no se secara. Porque si se seque en la manga con jabón, lo que pasa es que se vetea. Entonces uno tenía que estarla remojando. Sí. ¿Y por la noche también? Ah, no, por la noche sí, no, porque el sereno sí no deja secar la ropa. Ah, ya. Por la noche no, porque por la noche sí no se seca. El sereno se seca con el sol. Uh-huh. Y, bueno, entonces ustedes ya el otro día jugaban la ropa y la ponían a secar. Y ya la tendíamos en el alambre a secar. ¿Y les tocaba después de eso ya llevarla o tenían que planchar, almidonar? Eso no. Cuando lo hacían. Mi mamá, no teníamos que planchar ni almidonar. Después de que ya nos tocó a nosotras, ya sí me tocaba a mí. A mí me tocó mucho a planchar, Ave María, mejor dicho. Yo planchaba cantidad de ropa, pero cuando eso ya mi mamá, ya no. ¿Y almidonar también? ¿O eso sí, había, no se usaba? No, había un trato que había que almidonarle las sábanas y las fundas. ¿Y, y cómo es eso del almidón? ¿Qué es lo que hace el almidón a la ropa? ¿Cómo? Pues uno echa el almidón en agua caliente, entonces uno lo revuelve y que quede como babosito y eso. Y entonces uno ya mete el trapo allá y ya sale para que tiesecita la ropa, no sé, caprichos de la gente. Y entonces sí, la ropa quedaba pues las fundas y las sábanas, eso quedaba tiesecito. ¿Y el almidón dónde lo conseguían? En Medellín. Esa no era ahí en la tienda del Jaun Escobar, por allí, ¿no? No, no, eso no traían de Medellín. No traían de Medellín. Doña Lee, ¿cómo era el tema de la planchada que le tocó a usted entonces? ¿Cómo les tocaba hacer la planchada? Ave María, a mí me tocó mucho a planchar y me tocaba con planchas de leña. Yo planchaba con leña. ¿Planchas de leña? ¿Esas cómo son? A ver, ok, una plancha. Vea, esa plancha que vi allá. Uh-huh. Ah, es, sí, sí. Pero a mí ya regalamos las planchas, no me quedó sino esa. Sí. Que tenía tres planchas de esas. Ajá. Y las ponía, en leña, o como las sí, calentaba. Las encaramaba en una lata. Y entonces por debajo ya le metía la leña en el jugón. Uh-huh. Y entonces para que no se fumara la plancha la tenía que poner en una lata. Y entonces así se calentaba. Uh-huh. Y entonces así aplanchaba. A mí me tocó mucho aplanchar eso. No, pero mejor dicho. Ave María. Muy duro. Duro, Ave María. Porque mucho calor, ¿no? Ay, no calla la boca. ¿Cierto que sí? Mucho calor. No, y pues y uno con leña, vea, enfriaba aquí la plancha, tenía que volar a meterle leña al jugón, que vea que ya se enfrió la plancha, que no, Ave María, eso era un problema. Ave María. No, yo no quiero ni acordarme de eso. Ave María. Ah, pero vea que sí. No, sí, a mí me tocó una vida muy dura, no vaya a creer. Muy difícil, entonces. Ave María. Oiga, doña Lía, y después para empacar esa ropa planchada para bajar a Medellín, ¿eso cómo lo empacaban? Para que no se les arrugara y todo, ¿cómo la llevaban? Ajá, eso yo lo empacaba bien empacado en un costal, bien empacada, y por los lados tenía que meter la ropa que no era planchada. Pero entonces cuando a mí me tocó a planchar, ya no me tocaba a mí bajar por la cuesta, sino que yo bajaba ya en las chivas, en las escaleras de Guarne. Ajá. Porque a mi mamá y a la hermana mía fue las que le tocó bajar por la cuesta. A mí no me tocó eso, porque yo era la que me quedaba aquí. Y entonces, ¿sabes? Cuando yo ya, cuando mi mamá que resultó pues ya tan enferma, entonces yo ya, cuando eso ya vinieron las escaleras y ya me tocaba a mí bajar en las escaleras y entonces ahí en un bulto de robo, en un costal de cabullas, yo empacaba eso bien y eso les llegaba bien allá. Pues sí, no, ellas no me recateaban. No me recateaban. Y era mucha la ropa que aplanchaba, María. Y a mi mamá sí no le tocó porque, pues, cuando ella lavaba, yo no sé, las señoras tenían aplanchadora. Y entonces, cuando yo, ya sí me tocaba ir aquí a plancharles. Oiga, doña Lía, ¿y no cómo empaca la ropa para que no se le confunda de una persona y de otra? Ah, no, pues tiene que poner uno mucho cuidado y uno al fin y al cabo, pues, lavando siempre, ya se acuerda qué es lo que echa la una y qué es lo que echa la otra. O sea, ¿usted sabía cuál era la sí, prenda de una persona y de sí, otra? Sí, yo ya sabía, y uno juntaba todas esas ropas, y uno ya sabía, y uno ya tenía que, cuando se secaba la ropa, ponerse a escoger la de la una, la de la otra, la de la otra, para echarle los taleguitos. ¿En taleguitos? En talegos, que las señoras nos daban un talego para traer la ropa. O sea, iba el costal, pero también tenían talego. Sí, porque la señora nos dan un talego de trapo, un talego, y entonces uno, ya aquí en las camas, uno se ponía a separar la ropa de la una, la ropa de la otra, y la ropa de esta, y la ropa de esta, y ahí le echaba ya uno en talegos, y después de que uno ya echaba en los talegos, ya la empacaba en el costal. ¿Y el costal era de cabulla? De cabulla. Sí. ¿Y cómo se echaban ese costal ustedes? ¿Cómo cargaban ese costal? ¿Usted le tocaba coger ese costal a usted, a sus hermanos? No. Ellos, porque ellos eran en las bestias. Sí. Y cuando a mí me tocaba, yo llevaba, pero yo me la alzaba a la cabeza o con cargador, aquí en la espalda. Ah, como esos cargadores de cabulla. Eso, sí. Entonces yo me alzaba un bulto de ropa y lo llevaba a sacarlo allá a la carretera. ¿Usted subía esta falda que nosotros acabamos de bajar? Sí. ¿Usted solita? ¿Y cuánto pesaba esos bultos? Eso siempre pesaba, pero bueno, siempre pesaba, pero yo siempre me los alzaba. Y entonces sí, porque es que cuando le empezaron a entrar las chivas, a mi mamá le tocó muy, muy poquito bajar en ellas, porque ella le tocó todo por la cuesta. ¿Pero usted subía solamente un bulto o tenía que llevar varios? Ave María, cuando eso traíamos como tres bultos de ropa. ¿Tres bultos? O sea, usted hacía tres viajes, o se cargaba los tres de una vez, ¿no? No, yo me alzaba uno y un hermano mío que yo tenía que vivir aquí, él me sacaba una viaje hasta ahí, porque primero tenía que salir, era uno allá abajo, al estadero. ¿Usted no ha visto el con sí. el estadero allá hasta abajo? Por allá tenían que ir con sí. esos bultos de ropa. Sí, y después ya las escaleras al último subían hasta allá arriba, es donde sí. ustedes venían por aquí por el parqueadero. Sí. Entonces ahí, ¿y qué días esperaba la escalera ahí? El día lunes, eso era el día lunes. Ese era el día que pasaba. ¿Y por a qué horas pasaban las escaleras? No, no pasaban, sino que ellas venían directamente de Guarne, venían a recoger la gente por aquí. Ellos venían de, que era el día viernes y el día lunes. Porque mucha gente bajaba el día viernes. ¿Y a qué hora tenía que estar ahí para la chiva? ¿A qué hora se iba? Porque uno tenía que estar para las 7, que ya más o menos uno les decía qué horas podían venir y ellas venían a las 7 o 8. ¿Y verdad que bajaban muchas? A ver, no, mejor dicho. Esas escaleras bajan taquilladas de ropa. Sí. Para acá, para este lado, mandaban una. Para el lado de allá, mandaban tres. ¿Eh? Allá, para el lado de por allá, donde vive Ligia, pues, y todas esas salían, era allá por el ramal. Sí. Y mandaban una escalera para el lado de acá, para las que lavanderas de por aquí. O sea, que había mucha gente que lavaba. Mucha gente. Ah, no, es que no, mejor dicho, no, es que... Una cosa es que yo decir y otra cosa es que usted hubiera visto. ¿Por ahí cuántas? Ah, ¿se hacía una idea de cuántas lavanderas eran más o menos? No, piste, por aquí eran más o menos como 10 lavanderas de este lado. Sí. Todas las demás eran del lado de allá. Sí. Ah, las que pertenecían para el lado de Guarne. ¿Verdad que esas chivas sí, bajaban era ropa? Este lado. Sí, Ave María, esas parrillas de esos carros no veían de los bultos de ropa. Hey. ¿Y dónde llegaban los carros a Medellín? ¿A qué parte se acuerda? Ah, pues yo me acuerdo, pues si llegaban a la calle Guarne, o según donde la persona fuera a descargar la ropa, porque todas no nos hacíamos juntas, sino que todas teníamos el donde quedarnos y entonces las chivas nos llevaba allá donde nos fuéramos a quedar con la ropa. Oiga, doña Lía, es que yo he escuchado eso, es que la calle Guarne, pero no me puedo ubicar en Medellín, eso donde era más o menos. La calle Guarne, que más arribita de la iglesia de Boston. ¿Tampoco conoce la iglesia sí, de Boston? Sí, esa sí. Por la iglesia de Boston más arriba. Más arriba. Y ahí era, se llamaba así la calle Guarne. Se llamaba la calle Guarne porque ahí llegaban todos los de Guarne. Yo no sé qué sea mentiras porque a mí no me tocó allá. Pues yo no iba hasta allá. ¿Hasta dónde iba usted? Porque yo iba allá a Perú con Córdoba. A Perú con Córdoba era donde yo, a veces nos hacíamos nosotros a recoger las ropas y ahí las íbamos guardando, ahí porque había un granero y entonces ahí teníamos que guardar la ropa para que ellos nos cuidaran los del granero. Ah, o sea, ustedes tenían como que los del granero les sí, dejaban guardar ahí la ropa. Sí, Y ustedes de ahí iban sacando. Eso. ¿Y usted dónde tenía sus clientes? Los ¡ay, cállese la boca! Que tenía que recorrer por lo menos todo Medellín. ¿Todo Medellín? ¡Ave María! Vea, yo tenía por aquí, por Buenos Aires, por allá por Prado, sí, por allá abajo, por allá abajo, en la Catedral. No, mejor dicho, por aquí por María Auxiliadora. No, es que... Tenía muchas partes. Oiga, doña Lía, yo tengo una duda porque... Cuando ustedes iban a Medellín también iban descalzas, ¿no? ¿O ya usaban...? Primero íbamos descalzas. Primero íbamos descalzas hasta que yo no sé cómo nos acostumbraron a zapatos. Porque primero para otra parte era uno descalzo. Y para andarse todas esas calles y todo eso a pie limpio. Sí. Pero las calles eran así en como son hoy en cemento. Claro, que eran sí, así. O era todavía tierra destapada. En tierra destapada era como por aquí arriba en Chizo, pero allá abajo ya era de cemento. Ah, ¿y ustedes pisaban ese cemento descalzas? ¿Por ahí hasta qué edad más o menos se acuerda? Pues, ¿cuándo empezaría usted a usar zapatos? Por eso, pues yo, pues, como le digo yo, a mí casi no me tocó bajar. No, pues de vez en cuando, cada año que me llevaban a mí a Medellín, me tocaba bajar por ahí. Pero le tocaba ver a mi hermana y a mis hermanos que bajaban con mi mamá. Ah, Pero cuando iba en la escalera, iba descalza. Cuando ya me tocó a mí en la escalera, yo ya, ya me habían comprado zapatos. Ah, esa ya tenía la yo zapatos. Ya tenían zapatos. Ya teníamos zapatos. ¿Y cómo eran los zapatos que usaban antes en esa época? Zapatos de cuero. Sí, zapatos igual. Normales y. Y entonces por la cuestera que cuando eso, yo no sé, sí, porque a mí sí, de vez en cuando no le digo, me llevaban para ahí cada año, bueno, me llevaban que es que a pasear, decían ellos, yo no sé. Y entonces me llevaban a mí descalzada a Medellín, pero a mí me tocó muy poquito. Ah, ya. Bajar a Medellín por ahí por la cuesta que llamaba, le tocó a mi hermana y a mis hermanos. Mi papá y mi mamá, pero sí. Yo fui la más de buenas que ya me tocó activar en las chivas. Doña Lía, ¿y usted hay alguna? ¿Los tratos que tenía era en casas de familia o era? En casas de familia, en casas de familia. Porque hubo gente que le tocó como es que carnicerías, nos contaron. Ah, no, no, no, no, no, no. A mí no me tocó la valla carnicero, no. No. No. Claro. Ni a mecánicos tampoco, ni. ¿Cómo qué? ¿Como a hoteles o no sé qué? Sí, eso. No, a mí no. O serán puras casas de familia. Puras casas de familia. Y entonces usted iba y llevaba la ropa y ahí mismo le entregaban la sucia o cómo no, hacían. No, llevaba la ropa y ahí allá uno tenía que ponerse ellas con un cuaderno viendo a ver qué fue la ropa que llevé y qué fue la ropa, porque todo eso lo apuntaban. ¿Todo lo apuntaban en todo un cuaderno? Todo lo apuntaban en un cuaderno, la ropa que iban a echar. Y entonces ya uno cuando la llevara limpia tenía que ponerse uno a decir cuántas juntas le trajo, cuántas sábanas, cuántas camisas y todo, y así. Y entonces ya ponía uno a recoger la sucia y a contarla también para ellas apuntarla, que eso todo era apuntado. ¿Usted cree que le echaban a uno así la ropa? ¡Ave María! No, todo era apuntado. O sea que había mucho control de la ropa. Sí, claro. Sí. Pero no se les llegaba a perder la ropa. No, gracias a Dios que no. No, ni tuvieron así como que ay, se me quedó un pantalón en Santa Elena. No, gracias a Dios tenía que poner uno mucho cuidado con la ropa de la una y con la ropa de la otra. ¿Y eso sí lo pagaban bien? ¿Cómo era el pago de la ropa? Ay, más o menos pagaban bien, ni tanto. Bueno, yo no, pues como en ese tiempo cuando lavaba a mi mamá. Sí. Era como a 50 pesos la docena. Ya cuando yo, pues cuando me tocó ya a mí, eso lo pagaban también muy barato, como a 1000 pesos o así. Pero según la cantidad de ropa que echaran. Sí. Pero cuando mi mamá, pues como todo era tan barato, la lavada también era muy barata. Sí. O sea, y entonces a medida que va subiendo las cosas, van subiendo también los trabajos. Sí. Entonces. Pero por decir, con lo que le pagaban una docena, ¿esa plata para qué le alcanzaba después? Pues como si... Pues, para comprar, ¿qué después le alcanzaba? Por ejemplo, le pagaban una docena de ropa. A una cantidad. ¿Y usted después con eso qué le alcanzaba para comprar? Pues siempre compraría algún par de panela o el cuadro de jabón para seguirle lavando. Pero entonces uno ya amontonaba platica porque no era una sola casa. Sí, no. Y eran varias personas y esas señoras no echaban una docena de ropa, sino que echaban por ahí 4 o 5 docenas de ropa. Ah. Y entonces siempre se iba pues y... Iban juntando la platica ahí. Claro, para pagar en la escalera y comprar. Te sabe, pues, como es que sí. Y entonces todo sí. Va subiendo. Y a medida que las cosas van subiendo, pues los trabajos. Dice uno que los trabajos van subiendo. Es poco lo que suben los trabajos, pero todo sí va subiendo. Ajá. Sí, en la como va pasando el tiempo. Doña Lía, ¿y de esas señoras a las que usted les lavaba, esas clientas, se acuerda de alguna en especial que le caía bien o que le caía mal, o que le gustaba o que no le gustaba, no. O que la trataba diferente, o que era especial con usted? No, ¿para qué voy a hablar bobadas? Todas las señoras pues que yo les lavaba, todas eran muy formales conmigo, y no muy especiales conmigo, si ellas no, no tengo que quejarme de ellas, porque ellas no... Ah, eran buenas clientes. Ellas eran buenas patronas. Sí. Y la... Siempre y cuando yo les llevaba la ropa como era, como a ellas les gustaba. Sí. Y se tenían ahí un detalle bueno de invitarle alguna cosita de vez en cuando, ¿no? Unas. Otras no daban ni agua. Unas no daban ni agua. Pero otras sí, vea, si yo iba a la hora del almuerzo, me daban el almuerzo. Si iba a la hora del desayuno, pues me daban el desayuno. Sí. Y otras sí no me brindaban ni al agua, pero muy formales todas, pero no que me brindaban nada. Ajá. Pero sí hay unas que eran muy especiales, pues que a la hora que yo llegara, pues si llegaba a la hora del almuerzo, me daban el almuerzo. Si llegaba a la hora del desayuno, me daban el desayuno. Sí. O si no, si llegaba a horas que no era nada, siempre me daban fresquito con alguna cosa. Sí, esa señora sí, ¿para qué voy a decir que no sabiendo que sí? Entonces ya se le recogía la ropa sucia y se iba para el granero donde sí, tenía... a llevar. Ajá. Y ella iba dejando las ropas y iba repartiendo las otras. Y porque después yo, otra vez para... Porque yo iba a repartir, porque como me quedaban todas tan separadas, tenía que ser que como que quedaran por ahí como tres por ahí por la misma cuadra o por ahí cerquita, me las alzaba juntas. Pero cuando ya la una quedaba por aquí por Buenos Aires, la otra por aquí por María Auxiliadora, la otra por abajo, entonces tenía que recogerlas y llevarlas para el granero y ya irme con la otra. Y así. ¿Y eso hasta qué horas? ¿A qué horas volví a salir la escalera para acá? Pues primero la escalera. Primero, cuando empezó a entrar primero, las escaleras salían por a las 6 de la tarde o... Sí, que según a la hora que tuvieran las lavanderas listas, y había gente que se demoraba por ahí, que a las 5 de la tarde todavía no habían podido terminar. No es que no vaya a creer, a uno le tocó una vida muy dura. Sí. Y entonces a uno las escaleras lo esperaban hasta que uno terminara e hiciera todas sus vueltecitas. Qué bueno. Y entonces muchas veces les tocaba salir para las 6 de la tarde. Pero no dejaban a ninguna lavandera, esperaban a todas. Ah. Siempre nos esperaban porque que fulana no acababa, que hay que esperarla, la esperaban. Ah, sí. Pero muy bien porque las claro, esperaban y no las dejaban ahí tiradas. Sí, no, uno en las escaleras le iba a uno muy bien porque ellos no. Si ellos a la hora que uno terminara, bueno. ¿Y se acuerda quiénes eran los dueños de las escaleras o quiénes manejaban? ¿Se acuerda los dueños? Yo no sé quiénes serían los dueños, pero los que manejaban, sí. Sí, ¿se acuerda cómo se llamaban? No. Pues uno se llamaba don Rubén, el otro don Fernando, el otro Juan Carlos y no, pues, varios choferes. Sí. ¿Y se hacían amigas ahí en las escaleras? ¿O claro. No? Sí, usted tenía amigas lavanderas ahí. Claro, pues casi todas éramos amigas. Sí. ¿Qué hacían ahí mientras esperaban, mientras estaban esperando para salir ustedes? ¿Cómo que hacíamos? Pisa y conversar y listo. Conversar y después tomar traguito, ¿no? Ay, oiga lo que dice la hija. Sí. De vez en cuando, pero tampoco. Se tomaban los traguitos. Sí, de vez en cuando. ¿Y hasta que no se quedaban en la cantina? Sí, se quedaban en la cantina. No, había veces que los conductores paraban por allá, por la carretera de Guarne, que había por allá un... Fue a un estadero donde una señora vendía cosas y vendía licor y vendía empanadas y vendía muchas cositas. Y a los choferes les gustaba mucho parar allá donde esa señora, porque era muy especial. Y ya después que en el kilómetro 14 que había una cantina y también se paraban. Y es que los choferes primero bebían mucho. ¿Verdad? Manejando. Sí, o sea, venían con ustedes y paraban ahí y se tomaban el traguito. Y se tomaban los traguitos y listo, y vámonos. ¿Y ustedes también? Y nadie decía nada, y entonces ellos también, como nadie les decía nada, pisaba. Pero ustedes entonces, también se tomaban el traguito con ellos. Pues de vez en cuando, tampoco siempre. De vez en cuando, tampoco siempre. Sí, ah, bueno. Sí. Y entonces sí, uno lo pasaba muy bueno, porque sí, pues, usted sabe, pues, que ellos eran muy formales, no Ave María. Oiga, doña Lía, ¿y como cuándo más o menos o por qué razones se dejó de lavar así como lavaban ustedes? para la gente de Medellín y todo eso. Pues eso yo, cómo se fue acabando. Pues cuando mi mamá, pues ella se murió, y entonces ya quedé yo, mi hermana se fue a vivir a Medellín, entonces ya quedé yo y ya tuve que ir dejando ropas, pues porque yo no era capaz de la cantidad de ropa que mi mamá lavaba. Y entonces como yo fue que quedé sola porque mi mamá se murió y mi hermana se fue a vivir a Medellín, todos se fueron a vivir a Medellín, no me quedé sino yo y un hermano mío que era especial y ese fue el que se quedó conmigo. Y entonces yo ya fui mermando la ropa, y ya unas consiguieron lavadora. Y entonces así, y se fueron acabando y yo las fui dejando y a lo último pues, ya lavaba más poquita ropa, como un bultico de ropa. Y ya todo se iba acabando porque yo, pues, yo ya sola y apenas con esta muchacha chiquita. Y entonces yo ya tuve que dejar muchas ropas. Lo que sí era que sí, me tocaba planchar la poca ropa que traía, sí me tocaba plancharla. Sí. Y entonces siempre duré mucho tiempo así. Sí. Y ya después, al último, pues ya se fueron que consiguiendo lavadora. Y entonces ya, y otras las fui dejando y ya me quedé como con cuatro señoras. Sí. Y entonces ya, hasta lo último, yo la veo hasta hace como 2 años que ya no puedo seguir lavando. Hasta hace 2 años lavaba ropa de gente de Medellín. Sí, sí, pero de 3 casitas apenas, de 3 señoras. Pero 2 años es muy poquito, hace muy poquito. Por eso. Entonces, sí, lo que pasó fue es que no ve pues ya cuando las escaleras se terminaron, que ya no venían, sino ya eran las busetas de Santa Elena. Y entonces yo estuve quitando la ropa porque usted se imagina, uno con un viaje en una buseta es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Claro que yo traía como 3 traticos y un viajecito así más o menos. Pues sí, siempre me permitían pues, en la buseta montar en la banca de atrás. Sí. Porque ya las escaleras no volvieron y entonces ya me tocaba era viajar en las busetas. Sí. Y entonces ya a lo último y ya pues como hace como 2 años tuve que dejar ya las 2 que tenía porque yo me enfermé. Yo me enfermé mucho y me llevaron para el hospital y todo, entonces ya tuve que dejarlas. Claro, claro. Muy y entonces bien. Ya no pude seguir lavando. ¿Y doña Lía se enfermó por estar lavando o pues o sea, cuando uno lava tanta ropa bueno, y ese trabajo tan duro, no, eso que la no, salud de uno? No fue por eso. O bueno, a mí me llevaron al hospital de San Vicente Fundación de Río Negro. Uh-huh. Y entonces allá pues me examinaron y todo y me dijeron que lo que me estaba matando a mí era el humo. Ah, por eso de usted, cocinar con sí, leña. Toda la vida aguantando en una cocina. Sí. Y entonces ya me prohibieron rotundamente y me dijo, no, si usted quiere estar medio aliviadita, no puede aguantar humo. Sí. Por eso le digo, cuando que eso me ya prende el jugón ahí, ya no aguanto. Claro, claro, tiene que cuidarse usted del humo. Y entonces me prohibieron que no podía cocinar con leña, que tenía que dejar eso, me dijo que es que no. No, mi señora, por Dios, si usted lo que va a gastar de cosas, es mejor que se compre un fogoncito de gas y cocine con gas, porque con leña no me voy a cocinar. Sí. Y entonces, sí, pues, no puedo seguir cocinando con leña, aun cuando pues, no estoy aliviada del todo. Porque ahí así me mandaron pues muchos remedios y entonces me mandaron unos exámenes y eso hace 2 años ya y en esta es la hora que no me he podido hacer los exámenes, porque los exámenes me los mandaron que tenía que hacerme la EPS tenía que darme la autorización para que me hicieran los exámenes. Sí. Y que la EPS me tenía que cubrir los remedios. Y ni los remedios ni los exámenes, porque los exámenes no han resultado. Y los remedios los he tenido que comprar yo. Claro. Tan difícil. La primera vez, pues, como me mandaron muchos exámenes, muchas pastillas y muchas cosas, eso sí lo compré yo, pues. Y ya no me toca sino comprar pues las inhalaciones, porque tengo que también haciendo inhalaciones. Para los pulmones. Sí, para los pulmones. porque ellos me dijeron, de la lavada no me aumentaron nada. No. Me dijeron era porque... O sea, cuando se la... no se llegó a enfermar por estar lavando. Ah, no, no, no. O a sufrir accidentes lavando. No, no, nada, gracias a Dios que no. Yo lavando pues no me llegó a nada. Una gripa de vez en cuando y me pasaba rápido. Sí. Pero yo sí, como de alguna otra cosa, pues no me llegué a enfermar. Hasta que me enfermé mucho y me llevaron y entonces me dijo el médico, no, te estás sufriendo los pulmones y es por cocinar con leña. Ya. Porque ellos me preguntaron, ¿usted fuma mucho? Yo le dije, ¿fumo? Yo no fumo. Entonces me dijeron, entonces que usted cocina con leña y usted no va a poder volver a cocinar con leña. Ya. Y entonces... Y esta es la hora que la EPS no, estuvieron luchando mucho para que me dieran el permiso pues para los exámenes y no. Que la EPS pues mejor dicho sí no. Doña, con la EPS sí mejor sí, dicho, se muere el paciente. Eso es así, eso es así. Doña Lía, ¿y ese lavadero que tienen allá? Ah, ya, ve, ahí es donde ya me toca lavar. Ya cambiaron el método, ya cambiaron el sitio. Pues no le digo, pues todo se va acabando en la vida. Las bateas se acabaron, y eran tres bateas y las tres se acabaron. Sí. Se acabaron las bateas. Ya vea, cuando yo me enfermé, este lavaderito lo tenían allí, eso porque una señora por aquí me regaló ese lavaderito. Sí. Y entonces lo tenía allí puesto en una barranca, ahí lavaba yo. Pero yo no sé cómo lavaba, pero entonces ya no lavaba sino un tático de Medellín. Sí. Y entonces ahí lo lavaba, pero muy incómodo y muy de todo porque lo tenía allí. Entonces ya un señor me ayudó y me puso el lavadero allá. Y ya lavo allá, pero ya lavo los mugres de la casa porque qué más. Pero de todas formas ahí le tocó lavar de Medellín. Sí. Un poquito. Porque sí, hace un poquito, años. Pero cuando lo tenía allí el lavaderito. Ahí donde está la llave. Sí, ahí donde está esa tablita ahí. Y pero ya el agua la traen hasta acá. No, ya hay que cargar. ¿No ve que es acueducto? Ya es acueducto. Ya es acueducto. Primero no era acueducto, el acueducto ya, que ya nos pusieron el acueducto, entonces ya tengo que cargarla de aquí el acueducto hasta allá en Valdes. Ya. Doña Lía, y a su hija también le tocó lavar. Le tocó lavar con ropa de Medellín. No, a la hija mía. ¡Ay, mi hija, por Dios! Estoy hablando de la hija y la hija está por allá, te estoy preguntando. ¡Ay, ella no le tocó lavar! No, mi María, no, ella no. No. Ah, o sea que con usted fue la última. Sí, de ya su la familia. Última. Sí, ya todo ya. Por enferma, entonces ya tuve que dejar. Y el trato que tenía era, pues sí, muy bueno. Y eso sí me tocaba también a plancharlo. Sí. Sí y hasta sí. Lo último, y ya, no, ya no puedo, porque. Ah, bueno. Y entonces ya tuve que dejarlo, sí. Ah, bueno. Y conformarme ya aquí lavando los mugres de la casa. Doña Lía. Y entonces sí, es que verdaderamente no vaya a creer. Que yo no me había llegado a enfermar, pues, porque no hubo. Ajá. Y entonces ya. Oiga, doña Lía, la vida de ustedes sí fue mucho más dura. Ah, mi María, no calla la boca. No, no, no, no. Ajá. Que un milagro de Dios, pues, que sí, mi Dios sabe todo. Y pues sí, me vine a enfermar, ya fue ya. Pero hay un recuerdo, que usted tenga un recuerdo muy bonito de esa época, por ejemplo, que usted diga, vean, en esa época esto era mejor o... Pues es que es, sí, como el cuento, uno le tocaba trabajar muy duro, porque ¿quién dice que no? Pero bueno, la vida era como muy buena o como uno, yo no sé, siempre tenía sus cosas buenas. Sí, verdad, porque uno, sí, uno salía mucho y uno, yo no sé, pues uno cuando eso, pues yo no sé, uno le gustaba mucho por ahí salir y uno se iba para Guarno, se iba para Medellín, se iba para Santa Elena, se iba para alguna parte y uno, pues sí, uno le parecía todo mucho, todo muy bueno y sí, uno lo trataba muy duro, pero entonces uno sí, también pasaba bueno, sí. Gracias a Dios. Más que cuando ya. Primero la... Es como el cuento, primero la vida era muy buena, pero ya no. A pesar de que primero a uno le tocaba trabajar. Sí. Demasiado. Y era más buena la vida. Pero ya que a uno no le toca, pues, decir, pues, que tiene que maltratarse mucho, no. Pero no. Ya la vida, pues, yo no sé. Todo va cambiando. ¿A usted le parece que no ha cambiado nada? No, se ha cambiado mucho. Sí. Oiga, yo no sería capaz de hacer lo que usted hizo. En pero por cargar Dios. Bultos y lavar ropa, no. ¡Ey! ¿Por qué no? Porque no es muy flojo. No, eso sí no. Ah, no, mentiras, es que cuando la gente, pues, ¿qué le parece? Nacidas en cuna. Ajá, ni tanto, pero ya igual uno sale más flojo. Ah, sí será. Sí, eso sí, la verdad. No vaya a creer que a no. A las abuelas de uno sí les tocó así como a usted. Sí, en cambio ahora la gente le está tocando suavecito, a pesar de que la vida está tan dura y tan de todo, la gente le toca más suave ahora. Sí, los trabajos y todo. Pero cuando uno. Y así era lo mismo con los hombres. Sí. Les tocaba por ahí sacar tierra o quemar carbón. Eso hacían sus hermanas. O, no, les tocaba eso. Mis hermanos no sacaban tierra ni nada de eso. Pero digo yo, pues mucha gente por aquí, toda gente. Les tocaba eso. Sacar tierra, quemar carbón, sacar cabulla. Mm. Entonces sí. ¿Y ahora qué? Ahora ya los muchachos o la gente ya si no están en una oficina o por ahí. Ya no hacen nada. Nada de nada, mi querida. Hágame esa. Y así mismo son las mujeres. Así es. Por eso. Entonces uno al que le tocó llevar del bulto. Antes estamos, bendito sea mi Dios, sí que no, sí. Entonces está mal la razón que la historia de ustedes sí hay que contarla. Para saber que gracias a Dios que... Sí. En tantos años yo jodiéndome, y hace 2 años que sí me enfermé, me tuvieron que alzar. Y entonces el médico ya me dijo, no, ajá, nada, mi señora. Cocinar con leña, nada. Y entonces sí, hacer trabajo sí, pero no cocinar con leña. Sí. Ay, doña Lía, vea no, todo que lo no. que nos contó, ¿en cuánto tiempo? Es que verdaderamente, yo no sé, no voy a creer. Y entonces, gracias a Dios que, bueno, aquí estoy. Ahí está, muy gracias, entera. Muy gracias entera. A Dios, tampoco mucho, porque siempre me siento por ahí, siempre. No lo digo, pues tengo que estarme haciendo las inhalaciones, porque... A ver, María. Doña Lía, no, ya estamos terminando. Dejo de hacer las inhalaciones sí. Y ahí mismo me da ahí mismo le da que... otra vez. Pero vea, ya no la vamos a cansar más, ya estamos terminando, porque lo llevamos aquí, ¿sabe cuánto llevamos? Una hora. ¡Deje la bulla, usted sí! Pero que es que una hora. Usted no me creyó que íbamos a conversar una hora, vea, una hora. Pero que es que una hora, pero ustedes, por Dios, no le digo, pues, no le digo. Vea, ya vamos a parar las